caminar y cada beso en mí ha quedado como un recuerdo. Caminando pienso en el tiempo que se ha esfumado. Sentí el abrazo de su sonrisa cuando me amaba y cada beso en mí ha quedado como una huella al caminar y cada beso en mí ha quedado. Sembrado en mi existencia.